Quisiera despertarte a veces a besos. Te juro que yo me conformo con eso, yeah. Digo que la última vez sí regreso. Sí, lo que más me gusta es que para el mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca, en la boca. Baby, normal, los dos sentimos que mentimos, pero quien no se equivoca, se equivoca. On the jumps.